día y por eso baila suave. Baila suave para guarachar. Baila suave que yo te invito a bailarlo suave. Desde Oriente a La Habana. Baila suave. Vamos a bailar. Baila suave. Te voy a enseñar. Baila suave que yo te invito a bailarlo suave. Ahí na mamá. Ma. Baila suave. Dilo como yo. Baila suave. Cántalo por Dios. Baila suave que yo te invito a bailarlo suave. Si yo tengo la llave. Baila suave. Tú lo sabes. Baila suave. Ahí la mamá. Baila suave. Que yo te invito a bailarlo suave. Pero canta conmigo. Baila suave. Ahí vamos a cantar. Baila suave. Que el mundo va a escuchar. Baila suave. Que yo te invito. Tranquilo.